Pero nos vamos nuevamente a Corrientes, porque ahí están los hermanos García Schettino. Vamos a hablar con Juan Diego, gerente de marketing de la Asociación de Clubes. ¿Cómo te va, Juan Diego? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Buen día. Está Rodrigo también, Gallego. Un abrazo grande. Ahí está, sí, está Rodrigo también. Están bajo techo, ¿no? Porque me comentó Franco y Noelia que están ahí en el Estadio San Martín, que realmente la lluvia ha hecho un estrago. Sí, sí, bastante lluvia. Por suerte ayer pudimos hacer una acción en la costanera a la tardecita, que estaba lindo, que se había despejado, y pudimos armar ahí un narito de básquet y regalar algunas entradas, hacer algunos sorteos con la gente, y nos ayudó el clima. Pero hoy a la mañana ya amaneció lluvioso. Igual es muy cambiante acá, así que por ahí a la tarde se despeja y estaremos otra vez en el stand de la costanera ahí promocionando el Super 4. Y con ganas de llevar adelante la presentación, independientemente si llegan o no llegan los equipos, porque recién hablamos con Gonzalo García y está todavía en Comodoro Rivadavia, Estudiantes está en viaje, San Lorenzo parado en Aeroparque. Independientemente de eso, la idea es hacer el lanzamiento esta tarde. Sí, sí, sí, exactamente. Estamos al tanto de toda la situación, principalmente de las aerolíneas, si salen de Buenos Aires o no por el temporal, pero la presentación la estamos armando. Tenemos la opción, si se despeja, obviamente en la costanera, como teníamos pensado, y si no, se realizará en el Hotel Turismo, que también va a estar acorde a la presentación del Super 4, que es lo que queremos comunicar y lo que queremos presentar para toda la ciudad de Corrientes y para todo el amante del básquet. Sí, la verdad que el hotel es uno de los mejores hoteles que tiene hoy por hoy la Liga Nacional de Básquetbol, y está en un lugar que realmente muy lindo y está a la altura de lo que es el evento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las expectativas para Juan Diego, las expectativas para este torneo? ¿Por qué la continuidad del Circus? ¿Por qué el Chamamé Carnaval? ¿Y qué esperan de lo que Corrientes les pueda dar a través de la pantalla de Tays Sports? La expectativa como primera medida siempre fue instalar la marca del Super 4. Elegimos el concepto del Circus y nos vamos adaptando a las situaciones de año a año en donde el Super 4 va siendo alojado en cada una de las ciudades. En este momento, el Carnaval y el Chamamé, porque son dos acciones muy fuertes en la ciudad y en la provincia de Corrientes, y estar atado a la parte de turismo y a la parte de cultura de la ciudad y de la provincia, que también es eso, es un atractivo más turístico que le va a dar un evento de estas características a la provincia de Corrientes, con todo el apoyo que estamos teniendo hoy, y poder promocionarlo desde esa área también, y no solamente del área deportivo. Y empujado con las expectativas que San Martín ha generado en la ciudad, de poder tener mucho público en la cancha, de tener la presencia de los otros tres grandes equipos que también van a traer sus aficiones y que lo siguen por todo el país, esperamos tener un buen marco y esperamos poder lograr una gran transmisión televisiva, como vos lo dijiste, para mostrar un producto de calidad al básquetbol argentino. Bueno, ¿y cómo está quedando el estadio? Sabemos que son detallistas, minuciosos, en cuanto a la puesta en escena, y bueno, teniendo en cuenta que San Martín fue uno de los que más remodeló su estadio, teniendo en cuenta lo que habíamos mostrado hace mucho tiempo atrás, cuando San Martín jugaba el torneo nacional de ascenso, desde su llegada a la Liga Nacional fue mejorando y le ha quedado un lindo estadio. Bueno, ¿cómo está quedando eso ahora y qué expectativa de público hay? Sí, Gachi, la verdad que tenés razón en eso. Junto con el equipo de infraestructura, la gestión de San Martín ha hecho grandes reacondicionamientos de su estadio, y poderlo mostrar televisivamente atractivo es algo importante para la pantalla y para la liga. Vamos a hacer una puesta en escena muy similar a la que venimos haciendo en las finales de la liga, como fue en Formosa o como fue en Ferro, como fue en Obras en el Super 4 Circo de la temporada pasada, en donde lo que se vea, ya sea en la pantalla o mismo en el estadio, sea un entretenimiento con un partido de básquet adentro, y que la gente se lleve ese concepto, que la pasa bien y que lo que ve tiene un gran color y tiene un gran atractivo, esperando una buena afluencia de público, como los amantes que son acá en Corrientes, y también la afición visitante, y que se lleven esa sensación de que llegaron al estadio y vivieron la parte del circo, porque los van a estar recibiendo actores de circo y van a entretenerse con ellos en la tribuna. Va a haber un espectáculo de chamamé con el ganador de talento argentino en la previa, y va a estar el carnaval de Corrientes en el entretiempo, y eso le va a ir dando un marco de show a todo lo que queremos ir mostrando, que se le adiciona el básquetbol por encima de eso también. Sí, porque además estamos hablando de los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional, de la primera etapa, de la primera fase, de la fase regional, y no es poca cosa, ¿no? No, seguro, los cuatro vienen en un muy buen momento, más allá del mini receso por las fiestas, que vamos a ver también cómo volvieron, pero bueno, en ese sentido los cuatro están en igualdad de condiciones también, así que llegan de la misma manera, de alguna forma, y después de haber hecho una buena primera fase. Y en lo que es mi área particularmente, también con cerca de 90 acreditados, así que con muchísima expectativa, y también nosotros vinimos varios días antes para empezar con estas acciones. Hoy están todos los diarios de la provincia hablando de la acción que hicimos ayer, y bueno, haciendo acciones de difusión para que la gente obviamente esté al tanto del evento, y como decía Juan, hay mucha inquietud, y la gente de San Martín está conforme por cómo viene la venta de entradas hasta el momento, así que esperamos que sea con un muy buen marco el viernes en las semifinales, y obviamente el sábado en la final. El que habló recién, el que nos comentaba esto, es Rodrigo García, hermano de Juan Diego, que estuvo primero contándonos acerca de las expectativas de cómo estaba el estadio. Estamos en vivo, estamos desde Corrientes, estamos con el Super 4 Circus Chamamé Carnaval, que se va a disputar en Corrientes, en el Club San Martín. San Martín se clasificó puntero con un récord de 14-4. Fue el primer equipo que se clasificó, armado un buen equipo, el equipo Santo, y jugará frente a Gimnasia de Comodoro en el horario de las 22:30. Porque previo a eso, a las 8 de la noche van a jugar San Lorenzo Almagro, el equipo de Julio Damas, frente a Estudiantes de Concordia, el primero de la conferencia Sur contra el segundo de la conferencia Norte, el equipo de Estudiantes. Yo quería preguntar acerca de la televisación, cómo quedó confirmada, qué pasó, finalmente fue TC Sport, si va por streaming, ¿cómo terminó la negociación? La negociación terminó que TC Sport va a ser el broadcast oficial, como lo venía haciendo, que va a transmitirlo en las semifinales y la final, y también por la plataforma de TC Sport Play, y va a salir por la Liga Contenido, en una negociación que tuvo varios momentos y se llegó a un acuerdo en las últimas horas. Eso fue lo que pasó. Sí, me parece que interesante, dentro de todo lo que sucedió, decir que había tres pantallas interesadas en el torneo. Bueno, finalmente va a ser por TC Sport. Hubo alguna de prolijidad en el medio, pero lo importante es que había tres pantallas con intenciones de televisar el torneo, y que finalmente será por la pantalla de siempre, ¿no? Porque es la número uno y la casa de la Liga Nacional. Mirá, yo Rodrigo, Juan acaba de decir en la apertura del bloque, o en el cierre del bloque anterior, mejor dicho, que después iba a contar un poquito, independientemente de la nota con ustedes, cómo habían sido las cosas, pero que no había que perder de vista que lo más importante es que el torneo tiene pantalla, y que el torneo se televisa, y que el torneo va una vez más por TC Sports. Lo más importante es eso. Después, los entretelones pueden quedar en un segundo plano para contar alguna cosa que tenga que ver con lo anecdótico ya, porque la realidad es que el torneo, el Super 4, tanto para el básquetbol, que es lo más importante en este caso, que es lo primero que importa, que se vea, que salga en una pantalla, como para Corrientes, porque a la gente de Corrientes que ha hecho un gran esfuerzo en poner el estadio, la hotelería, la logística, etcétera, etcétera, etcétera, puedan ver reflejado en una pantalla, además de las redes sociales y además de todo lo que tenga que ver con lo digital, puedan ver reflejado todos los sponsors, las publicidades, aquellos que han colaborado. Vale decir que de alguna manera termina cerrando, ¿no?, el circuito, independientemente de lo que pasó en el medio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Coincidimos en eso, Fabi, y lo que es bueno también aclarar, como aclaraba Rodrigo recién, es acá no hubo nada raro de fondo ni nada por el estilo, simplemente hubo negociaciones, y que haber tenido la posibilidad de negociar con tres pantallas diferentes que tienen el básquet dentro de su grilla, y que hoy, la verdad que el Super 4 vaya por la pantalla número uno, también nos da fortaleza para decir el básquet se está viendo y se está viendo más, y es un producto que cada vez interesa mostrar en las pantallas televisivas del país. Una pregunta que por ahí no tenga la respuesta en este momento, o capaz que sí la tenés, y nos vamos, me voy enterando igual que la gente en este momento al aire. ¿Ya está preestablecido la cantidad o el monto de premios para el primero, segundo, tercero y cuarto, o todavía no? No, todavía no, estamos esperando terminar el aspecto legal y demás, que esperamos poder resolverlo en estas horas, porque sí va a haber un monto económico para los cuatro equipos, como venía siendo, pero ni bien lo sepamos, lo vamos a comunicar a la brevedad. Bueno, muchachos, mandar un saludo grande a Rodrigo, gracias por el contacto, gracias Juan, han hecho una gran gestión, están difundiendo, la verdad que ustedes dos están difundiendo como corresponde el evento, lo vemos a través de redes sociales, hay un rebote, hay un impacto importante. Y bueno, es donde están apuntando y es donde están metiendo la Liga Nacional, así que felicitaciones por este momento en la Liga que ha tenido hasta aquí un buen impacto y un buen rebote. Muchas gracias, Fabián, y nos estaremos viendo por acá en unas horas. Gracias, dale. Un abrazo y nos vemos acá.